fuerte, que no fue el sol, pero ¿por qué la vida está llegando? ¿Por qué se viene la muerte? Traté de abrir los ojos al sol y me cerró. Ahora estoy ciego, ciego y maldito. No tengo nada más que amigos o amantes, estoy solo. El reino de la sombra y la muerte es mi reino. Grito desesperadamente, pero en vano, un momento imaginable se dispersa.